Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este programa, el más favorito de la radio de todos los mexiquenses. Y por qué no, también de algunos extranjeros que también nos están escuchando alrededor del mundo y a quienes les agradezco todos sus mails que nos han estado mandando. Y es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Pues bien, el día de hoy, bueno, ante todo quiero darles las gracias por siempre estar escuchando este programa. Y me es muy grato decirles que es un gran placer estar recibiendo sus mensajes, sus mails, sus twitters. Y les recuerdo, nuestro mail es eliteespacios@gmail.com. En Twitter es @eliteespacios. También puede bajar todos nuestros podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Ahí no nomás van a encontrar nuestros podcasts, sino también van a encontrar algunos resúmenes, algunos videos de YouTube, por ejemplo, que hemos puesto sobre los temas que tenemos. Y también ya están las frases de cada semana que hemos puesto y que muchos nos han solicitado que quieren recordarlas. Y les recuerdo, también estamos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. También nos pueden escuchar por internet, pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn. Igual la pueden bajar en sus smartphones. La aplicación de TuneIn es totalmente gratis. Buscan Radio Anáhuac y nos van a encontrar donde dice Ampliando tus sentidos, Radio Anáhuac. Pues el día de hoy tenemos un invitado, como todos ustedes saben, y nos han estado escribiendo. Está el arquitecto Sabetay Palachi aquí con nosotros y con un tema muy interesante, el rescate de los monumentos históricos. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo, Abraham, con todo el público que nos escucha. Qué bueno. Pues, y como siempre, ya sabes, los micrófonos son tuyos y cuando quieras estás invitado. Muchas no gracias. No necesitas invitación. Aquí puedes llegar cuando quieras. Ok, me parece perfecto. Pues la frase de hoy, a ver qué les parece. Realmente esta la pensé un poquito porque escuché algunas cosas. Hay gente que antes fuera de micrófono estábamos hablando sobre el bullying, ¿no? Sí. La gente que no confía en ti, la gente que te dice no puedo, la gente que te dice eres un tonto, etcétera. Pues ahí les va la frase. Cuando te digan que tú no puedes, contéstales. Siéntate y observa cómo lo hago. Órale, está muy bueno. Sí, pero muchas veces no tienes la capacidad de confrontar, ¿no? Y ese es el problema. Hasta que la persona que están bulleando o que están molestando toma esa decisión, en ese momento dejan de molestar. Es cierto. ¿No? Sí, la verdad es que es cierto. Entonces, cuando la persona, yo veo que cuando la persona ven que ya puede y que ya dice, ¿no? El débil es. Exactamente. Ok, hasta que el cobarde, perdón, el cobarde es hasta que el débil quiere. Exactamente. Ok. Pues bien, vamos a empezar el tema de hoy. Los monumentos históricos. El rescate de los monumentos históricos. Pues yo creo que empezaríamos con la Ciudad de México, porque además de que pues toda la República está llena de monumentos históricos y en esta ocasión podemos hablar de mucho tipo de monumentos históricos, pero me gustaría hablar claro. lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sobre los edificios considerados como monumentos históricos. Exactamente. Mira, Abraham, la verdad es que es un privilegio, yo creo. Voy a empezar con ese punto. Poder ser, creo que el país que tiene casi el número uno en número de edificios históricos, contando la Ciudad de México con todos los demás estados, ¿no? Claro. Toda esta idea también que nace de los famosos pueblos mágicos. La verdad es que cuando yo oí esa palabra dije, wow, o sea, está de veras increíble. O sea, ¿qué es un pueblo mágico? Pues es la magia de la arquitectura, es la magia de lo que alguien cuando diseñó algo, pues lo dejó ahí plasmado, ¿no? A nivel estético, a nivel histórico, a nivel una época quizás política. O sea, los edificios hablan por sí solos, ¿no? Es cierto. Ahora, el segundo punto que es importante también que pues, yo creo que podríamos platicar es ¿por qué es que se está haciendo ese rescate y cómo es que se pueden rescatar los edificios, ¿no? La verdad es que podríamos tener aquí varias sesiones de radio en las cuales podríamos hablar. Creo que el tema es muy vasto. Pero pues lo que a mí me llama mucho la atención y es por lo que pues, quería platicar un poquito aquí con todo el público, pues es esta parte, ¿no? O sea, ¿qué te expresa? O sea, si existe esa posibilidad de tener el monumento histórico y se está protegiendo a nivel el INAH, a nivel del INBA también. Del INBA, a nivel la ONU, a nivel internacional, pues algo tiene que ver esto, ¿no? Algo me está diciendo. La pregunta sería es, ¿me deja un legado histórico? ¿Eso es lo que realmente me respalda como México de hoy? ¿O realmente es una manera de entender lo que estaba pasando en ese momento? Claro. Bueno, cabe recalcar qué son los monumentos históricos, ¿ok? Pues yo siento que los monumentos históricos, para todos los que nos están escuchando, realmente son, son inmuebles protegidos que son un patrimonio de la nación. Correcto. ¿Ok? Generalmente quienes se encargan de toda esa conservación son el IMBA, que viene siendo el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Correcto. Y el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. E Historia. Son realmente quienes visitan todo tipo de edificios ya que son mayores a 60 años y deciden si es patrimonio o no patrimonio de la nación. Inclusive hay, por ejemplo, no, vamos a hablar de todo el problema que ha habido con el Poliforium Siqueiros, que ya es un monumento, es un patrimonio de la nación, pero no tiene arriba de 60 años. Claro. Mira, yo creo que el punto base o básico de este tema es la arquitectura representa algo en su época y hay movimientos muy fuertes o arquitectos muy fuertes que hicieron y trajeron un expresionismo hacia la arquitectura. Esos edificios que representan esa expresión típica de esa época son los edificios que también se están catalogando. Claro. Entonces, ahí es donde a veces hay un poquito de polémica, especialmente de los nuevos desarrolladores, ¿no? Que dicen, bueno, mira, no me dejan hacer un edificio nuevo acá y esa casa se está cayendo, o a lo mejor pues no tendría que tener un valor histórico. Entonces, ¿quién determina, cómo determinas que tiene ese valor histórico? ¿Estamos de acuerdo? Te voy a contar algo que personalmente viví. Sí. Mi esposa en un tiempo estuvo trabajando para una agencia de bienes raíces. Uh-huh. Les dieron a vender una casa en San Cosme. A la vueltecita de dos, tres calles de Avenida San Cosme. Yo fui a ver la casa y la casa estaba considerada como patrimonio histórico. ¿Ok? Sí. No se podía tirar esa fachada. Por dentro la casa era una casa de dos niveles. Pero ¿qué te puedo decir que estaba? No, estaba totalmente deshecha. Al 100% deshecha. Ya los pisos se habían caído. Ya, si caminaban por el segundo nivel, ya no había manera de que te sostuviera el piso. Ya era. Realmente ya no había manera. Ni siquiera la fachada había manera de conservarla. Claro. Sin embargo, pues la ley la tenía ahí amarrada y no había manera de poder sacar esa casa adelante. La persona que la quería comprar tenía que obviamente apuntalar toda esa fachada, restaurarla y dejarla y todo lo demás. Cuando a un lado había un edificio de 7 niveles y al otro lado había un edificio de 9 niveles de departamentos ultramodernos. Claro. Entonces, ¿qué haces ahí? Mira, la pregunta es una pregunta que yo mismo también me la hago. Es una pregunta muy difícil de responder porque habría que meterse de una manera más profunda a analizar si realmente vale la pena el rescate o lo que vale la pena es tirar ese inmueble y hacer una obra muchísimo más reciente, más nueva, ¿no? Entonces, aquí es una polémica que quizás algunas personas van a estar de acuerdo y otros van a decir que, oye, pues este cuate ya quiere tirar a la Ciudad de México, ¿no? Yo recuerdo, antes de comentar esto, hay un edificio que está en la calle de Villalongín, en la colonia Juárez. Sí. Es un edificio que yo creo que es siglo XIX. De veras, con un trabajo de cantera en sus fachadas, con un trabajo de madera, de herrería, de veras, algo impresionante. Y retomo lo que tú dijiste, la parte interior está muy deteriorada. Pero fíjate que a la hora de descubrir este edificio por adentro, nos encontramos que los muros son muros que tienen más de 15 centímetros, o sea, por lo menos tenían 30 centímetros de espesor, en la manera como estaba puesto el tabique. De hecho, se ve que tampoco tenían castillos para soportar su estructura. No, todo eran muros de carga. Claro, y las losas eran a base de unas vigas de madera, como bien sabemos. Y lo que sí permitía el nuevo uso del suelo era hacer dos niveles más. Este edificio tenía dos niveles y se podían hacer dos niveles más. Entonces, uno de los ejercicios que hicimos fue tratar de rescatar poniendo arriba algo que se pudiera mimetizar. La palabra mimetizar, para los que no saben, es que se pudiera parecer, pero con una arquitectura moderna, o sea, rescatar lo anterior, sin meternos ni afectar a la estructura anterior, para que el edificio se cargara y nada más traspasaran las columnas desde, vamos a decir, el tercero o cuarto piso hasta abajo. Y de verdad es un ejercicio muy interesante, pero ese edificio sí lo permitía. Pero ahí es donde ya viene el debate, que es lo que tú me estás preguntando, Abraham. ¿Qué pasa cuando ya de veras tienes edificios que a lo mejor, especialmente en la zona del centro, ¿no?, que ya están hundidos algunos de ellos, ya está maltratada la fachada? ¿Realmente el rescate es un costo muy alto? O quizás tampoco va a tener gran promoción para poder seguir teniéndolo, ¿no? No hablemos de un edificio de correos. Por ejemplo, el edificio de correos, digo, es un edificio íntegro. O sea, ahí sí, por más que quieras hablar, es... Es que muchos de esos edificios que tú me estás hablando, por ejemplo, son de privados. Los del gobierno y todo, pues siempre el gobierno los mantuvo y muchos otros edificios. Pero vamos a hablar, como tú dices, en el centro hay vecindades que se están cayendo. Correcto. Que todavía a lo mejor tienen rentas congeladas y que ya ni siquiera el mismo dueño ya ni siquiera vive. Claro. En ocasiones ya son intestadas o pueden estar testadas, pero los dueños no les interesa. No les interesa. Ni pagan predial, que de hecho ya salió una ley nueva, que precisamente todos esos edificios que se consideran como monumentos históricos ya no van a pagar predial. Entonces, ya esa ley ya existe a partir del 2014, creo que ya no pagaron predial. Y es que de todos modos ya los adeudos eran de 20 años. Claro. No había ni quien los pagara. Mira, Abraham, yo creo que las construcciones tienen una edad de vida que puede variar desde 50 hasta 100 años. Y obviamente hay unos que tienen 200, ¿no? Pero como dices tú, todo depende del mantenimiento y el tipo de edificio. Pero cuando, yo creo, esa es una opinión muy personal, cuando tú pones en riesgo la vida de las personas en una construcción de este tipo, donde realmente ya la estructura puede generar un daño mayor, quizás cuando venga un sismo. A lo mejor, si no hay sismo, pues ahí se va a mantener, aunque esté chueco el edificio, aunque esté hundido, aunque esté volteado, no importa. O la mitad caído por dentro. Claro, y mucha gente, precisamente por la cuestión económica, no tiene las posibilidades de cambiarse de casa, o simplemente por capricho, ¿no? Como dices tú, se peleó con el casero y dice, pues yo aquí no pago nada, entonces aquí me quedo. Pero la gente no se da cuenta del riesgo que corre su vida. Entonces, cuando yo creo que tienes un tipo de construcción que sí estás corriendo un riesgo, es una construcción que se debería determinar demolerla completamente. Yo estoy de acuerdo contigo en esa situación, porque muchas, como dices, no nomás es un riesgo. Pon tú que a lo mejor vivan y a lo mejor están abandonadas. que sí hay muchas zonas en las que están abandonadas en la colonia Guerrero. Claro. ¿Cuántas obras no están abandonadas? Totalmente abandonadas, casonas y edificios y cosas así que se construyeron en esos tiempos, que están totalmente abandonados por el deterioro y no son invendibles, porque el precio del terreno no es el problema pagarlo. Claro. Sino que precisamente el INAH y el INVAH te dan tantas restricciones que te sale mucho más caro, por ejemplo, tratar de arreglar para poder construir algo que realmente puedas hacerlo, a comprar un terreno en alguna otra parte y hacer lo que se te antoje. Claro, mira, no sé si recuerdas cuando hablamos del crecimiento de la Ciudad de México verticalmente. Sí. Esto está muy, muy, muy a la mano, está muy unido. ¿Por qué? Porque ese eslabón, si lo que queremos es tener algunas colonias, especialmente la colonia Guerrero, la colonia Juárez, que son zonas céntricas, que son colonias que podrían tener una calidad de mejoramiento, por ejemplo, de la vivienda, pues obviamente, como tú lo estás mencionando, si realmente no puedes construir hacia arriba porque no te dejan demoler esa casa, pues entonces, ¿a dónde vamos a seguir creciendo también, no? Claro. Entonces, ahí hay un cuestionamiento. Y algunos estarán de acuerdo en que sí se debe hacer, otros estarán de acuerdo en que no se debe de hacer. Pero tenemos que, yo creo que valorar de una manera muchísimo más profunda si realmente el edificio es un edificio que debe de seguir sobreviviendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Algo que iba a mencionar hace ratito era, yo recuerdo una vez que estuve en la ciudad de Nueva York. Pues la ciudad de Nueva York, Manhattan, pues también tiene edificios históricos en su inicio. Y gran parte de ellos los han ido tirando. ¿Sí? Salvo edificios, como dices tú, que son gubernamentales que, o que mantienen de veras una estructura muy rígida todavía. Pero los demás, y han hecho obras modernas, nuevas, de arquitectura buena, ¿no? Entonces yo creo que habría que también evaluarse si va a haber una obra de arquitectura buena. No cualquier obra, una obra de arquitectura, sí, buena. Que valga la pena. Que valga la pena, pues dale chance que lo construyan. O sea, yo creo que sí, habría que analizar si realmente vale la pena hacer ese cambio, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la casa que te mencioné al principio? Sí. ¿Por qué no dar un permiso para demolerla? Construir un edificio a lo mejor igual de departamentos de 7 niveles, pero hacer una fachada igualita, continua, en lugar de ser de 2 niveles, de 7 niveles. Entonces, ahí ya ganarías más situación, se aprovecha el terreno, todo lo demás, y pues yo creo que saldría muchísimo mejor, ¿no crees? Mira, perdón, sí. Te voy a interrumpir aquí, como siempre, David Mondragón, David Mondragón, perdón, que está en la producción, me está mandando un corte comercial y ahorita lo seguimos platicando. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches para los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi hablando sobre los monumentos históricos, sobre estos edificios que son considerados bienes inmuebles, considerados patrimonio de la nación y conservados por el INAH y por el INVAH, y de los cuales pues hay discusiones si realmente muchos de ellos deben de conservarse o deben demolerse. Y pues estábamos platicando precisamente, a ver, Sabetay, me ibas a comentar antes del corte. Mira, esto que tú mencionabas, para los que apenas acaban de sintonizar, la pregunta era que por qué no se, si nosotros quitáramos un edificio de 2 pisos, nos dejaran hacer uno de 6 o 7 pisos y volviéramos a reinterpretar la fachada. Yo creo que esa es la palabra. Si reinterpretáramos la fachada de lo que existía y la ponemos, yo creo que está muy bien, porque yo creo que regresarnos a una época anterior, donde estamos en una época contemporánea, pues estaríamos haciendo, de por sí, el problema de la arquitectura, teóricamente, es un caos. Sí. Porque no hay ahorita una corriente muy fuerte que es la que nos está dirigiendo. Ahorita pues es algo internacional, que pues ahí vamos navegando todos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y a lo mejor ahí que estás diciendo, interpretando, ¿qué fue lo que sucedió con todos los edificios que estaban, por ejemplo, en la zona centro, pero en la zona no lo que llaman la zona 1, sino la zona 2, que viene siendo, por ejemplo, a lo mejor la calle Corregidora y muchas otras que ya siguen siendo céntricas, pero ya se están alejando cada vez más, no están, claro, del perímetro 1. Remodelaron todos los edificios, totalmente. ¿Y qué fue lo que hicieron? O edificios nuevos. Volvieron a seguir con el mismo sistema, o sea, los recubrimientos, las pinturas, los vanos, por ejemplo, de las puertas o de los ventanales hechos de cantera. Querías dejar ventanales, tenían que ser del mismo estilo, e inclusive ponerles la herrería como si fuera el balconcito, aunque ni siquiera existiera el balcón. Tocaste un punto importantísimo, Abraham. Mira, yo en lo que sí estoy de acuerdo es en el rescate, lo que no estoy de acuerdo es en la copia. Tú no puedes vestir, lo vamos a poner en personas, tú, yo y 10 personas aquí más de la universidad, no se pueden poner los mismos pantalones de la misma talla, porque cada uno tenemos una medida diferente, cada uno tenemos una edad diferente. Entonces, vestir todos los edificios y pintarlos todos de ese color que ya es típico de los pueblitos, y poner, como dices tú, el barandal de herrería, no es la solución. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es analizar edificio por edificio. Obviamente no es algo fácil, pero hay quien se encarga de esto, donde sí le pudiéramos explotar y sacar realmente la imagen que tiene el edificio por sí solo. O sea, el edificio por sí solo habla. Tú no tienes por qué tapar un edificio de 1920 contra uno de 1840 o contra uno del año 2014. Claro. Al contrario, esa es una expresión de lo que está pasando en la cultura, en este caso, en la cultura mexicana, tanto, claro, social como políticamente. Entonces, yo creo que el análisis también es más profundo. Yo creo que yo haría algo como tú lo estás diciendo. Realmente catalogaría a los monumentos históricos los que tienen que ver con historia de la nación. Pues sí, y yo agregaría algo más, Abraham, a ver si estás de acuerdo conmigo. Mira, hay muchos maestros de la arquitectura moderna en México, como tienes a Villagrán, como tienes, sí, a Vladimir Kasp, que yo admiro su arquitectura especialmente, que se ha metido mucho en escuelas, de centros deportivos. De veras es una arquitectura limpia. Que te digo algo, ahí es donde también habría que rescatar esos edificios, porque esos edificios hablan, están expresando algo, ¿no? Claro. Tenemos varios centros deportivos en la Ciudad de México, como son el Mundet, como es el Chapultepec, como es el CDI, edificios que fueron construidos bajo un concepto de arquitectura, ¿sí?, que venían con una influencia de la arquitectura del Bauhaus, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura de un rescate de un edificio histórico no nada más es un edificio que se hizo en 1840, vuelvo a repetir, o en 1800, sino es un edificio que también se construyó en el siglo XX con una arquitectura moderna donde había una expresión fuerte de lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Y en algunas otras ciudades también de lo que es el país. Claro. Y algo que es importante es, hay gente, por ejemplo, que confunde mucho lo que viene siendo un monumento histórico con los monumentos artísticos, claro, y con las zonas arqueológicas. Claro. Que sin embargo, mal catalogada, por ejemplo, la Villa Olímpica está catalogada como zona arqueológica, por si no lo sabías, y también tiene restricciones de todo. Pues no lo sabía que estaba catalogada de esa manera, pero sé que es un edificio que merece estar considerado como un monumento, ¿no? Que hay enfrente. Estaban lo que viene siendo lo que, bueno, no voy a decir la marca, pero antes estaba ahí Peña Pobre, Loreto y Peña Pobre, y la zona esta, se me fue el nombre, de arqueológica, la que está en Periférico y Insurgentes. Ay, se me fue el nombre. Ahorita recuerdo y lo comento, ¿no? Que sí, es una, sí, mini, sí, sí, pirámide. Ya sé de dónde hablas. Los días 21 de marzo ves a toda la gente vestida de blanco ahí parados. Hay un centro comercial de Telmex ahí, creo. No quería decir el nombre, pero sí, efectivamente. Bueno. Es que ese centro comercial fue, ahí está la situación, lo que estábamos diciendo, el rescate de los monumentos históricos. Ahí estaba la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre. Claro. Lo compró precisamente la compañía. Dejó como rescate una parte de la fábrica y todo lo demás lo hizo moderno. Entonces, ¿a qué llegamos? Claro. Mira, se han hecho muchos intentos, yo creo que a nivel nacional y a nivel internacional, donde existe esta fusión de la arquitectura moderna o contemporánea, como le queríamos llamar, contra esta arquitectura histórica. muchos países europeos pues, lo manejan muy bien. O sea, ha habido una fusión muy adecuada, muy sabrosa, por así llamarlo, ¿no? Y eso yo creo que es muy válido. Entonces, yo creo que habría que definir, dependiendo el tipo de obra, obras donde se pueda fusionar, obras donde puedas rescatar nada más y íntegramente el edificio sigue viviendo como tal, como es, y algunas donde de veras no vale la pena seguir con ese tipo de edificios, porque lo único que estás haciendo es deteriorar también la zona. O sea, hay que acordarnos que la imagen urbana, la imagen pública, se vuelve muy interesante. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en esta cuestión de ir en contra un poquito de esta falta de vivir la ciudad, ¿no? O sea, de caminar la ciudad, de vivir la ciudad. Pues la única manera de hacerlo es cuando a la gente le pones un árbol, cuando a la gente le pones un edificio bonito, cuando le das este mantenimiento y este sabor, esta esencia, ¿no? Sí. Como cuando vas a un parque, ¿no? Que está el señor con la señora ya de edad, de quizás 70, 80 años, sentados, están platicando, se están riendo, están comiendo su torta, donde pasa el señor de los globos. O sea, es esa imagen como que más sensible de lo que realmente fue México, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto calculas tú que tiene considerado edificios, están considerados como monumentos históricos? Fíjate que escuché la cifra, pero me vas a tener que ayudar tú porque yo no me acuerdo el número. Pues si te dijera que hay alrededor de 9,000 catalogados, escriturados, y ahorita nada más viendo, por ejemplo, el edificio 8,643, sí, es la capilla de San Miguel que está ubicada en Cuajimalpa de Morelos. Okay. O sea, estamos hablando de nada más del DF, ¿eh? Del puro DF, sin contar todo lo que vienen siendo los demás estados. Cada delegación tiene muchos monumentos históricos y así les puedo dar muchos números, ¿eh? Por ejemplo, la 7018, también la delegación Cuajimalpa, el acueducto que está en la localidad del Zarco, que se considera pues realmente un monumento histórico porque fue de la batalla del Monte de las Cruces. Claro, fíjate que ahorita estoy pensando y yo creería que, por ejemplo, ayer estuve en Querétaro, estuve casi todo el día en Querétaro, fui de trabajo. Más sin embargo, tuve la suerte, la fortuna de tener por ahí un ratito y me fui a caminar, ya sabes, ahí por la zona del centro. Y a la hora de empezarme encontrarme con callejones, la verdad es que es una maravilla algunos callejones, ¿no? Cómo la topografía, cómo el vano del edificio, cómo la boca que se genera, el cuello de botella que se genera en algunas calles, pues hace y le da un valor realmente a ese espacio. Entonces, no nada más vas a conservar un edificio, sino también tienes que conservar la calle. La calle creo que es un valor muy importante que a veces nos hemos olvidado de él, ¿no? Que es lo que han hecho en Guanajuato, por ejemplo. Claro. Y no nomás en Guanajuato, muchos otros lugares han conservado así. San Miguel de Allende. Claro. San Miguel de Allende y muchos. Ahora sí, ahí sí admiro, por ejemplo, a todo lo que viene siendo el estado de Guanajuato. Todo ese estado completo tiene, ahora sí que zonas impresionantes. La ciudad de Hidalgo y muchas otras, donde realmente no nada más han conservado los edificios y bien conservados, han obligado, claro, a los propietarios a conservar sus edificios, y el que no lo conserva tiene cierto determinado tiempo donde, si quieres, el gobierno te presta el dinero. Es más, te pone hasta los trabajadores, pero tú lo tienes que ir pagando. Claro. Ok, te hacen un presupuesto, todo lo demás, tú lo tienes que ir pagando. Pero además de eso, conserva las calles. Claro. Creo que es el único estado el que realmente conserva las calles tal y como son y tal como fueron, para seguir conservando el entorno arquitectónico completo. Abraham, mira, esto es, de una vez te lo digo porque me voy a autoinvitar, porque otro de los problemas que existen, y ese es el tema que vamos a hablar en alguna otra ocasión, es el comercio, cómo ha invadido el comercio a estos edificios. O sea, cómo algún tipo de comercio ha deteriorado la imagen de las ciudades, especialmente de los centros históricos. Entonces, cuando hay una entrada, pero de una manera agresiva, donde no te importa si la fachada, si la calle, simplemente tú llegas y pones tu marca y pones y empiezas a vender todos estos productos que todos sabemos que son de origen extranjero, pues le damos en la torre a la calle, ¿no? O sea, si tú caminas en una callecita, hablando, por ejemplo, ayer de Querétaro, pues está bonito que te encuentres con artesanía, donde la gente del lugar le das trabajo y empiezas a trabajar. Pero este es otro tema. Otro tema. Es otro tema, pero yo creo que eso es importante porque la imagen del edificio se sigue o deteriorando o se sigue cuidando de acuerdo a lo que esté pasando con el uso del edificio. No sé si estás de acuerdo conmigo. 100%, sí. Sí, porque también tiene mucho que ver el uso de suelo que le estás dando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, también en el centro? Muchos de esos edificios que quisieron conservar, realmente por dentro se conservaron muy bonitos por fuera, pero por dentro son changarritos, todos son mini localitos de 6 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, donde ya son realmente... ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? Pues muchos lo han pasado por ahí, ¿no? Los edificios que están en República de Salvador, que ahora ya son plazas de X, plaza del otro, plaza del otro. Por dentro ya tiene escaleras eléctricas, sí, y sí, locales, sí. Y ya no existe nada. Lo único que se conservó fue la fachada, ¿no? Pero esto, mira, yo creo que el comercio es muy importante, pero cuando es un comercio que se produce dentro del lugar, donde genera trabajos, pero no un comercio que nada más lo único que la gente se dedica es a ¿cómo se dice? A negociar nada más un producto que ya existe, que lo compra a otro lado y lo vuelve a revender. Eso viene de deteriorar, pero ese es otro tema diferente. Sí. Pero tenemos que entender que eso está deteriorando también los edificios. Eso es el ambulantaje. Claro, si tú llegas también a un edificio donde lo sobrecargas, ¿qué va a pasar con ese edificio? Si está estructuralmente está calculado para que cargue 300 kilos por metro cuadrado y le pones una tonelada, pues ¿qué podemos esperar de esos edificios? Los edificios se siguen dañando, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el agua? Si no proteges bien de que no hayan infiltraciones, pues también empiezan a deteriorar los edificios. Entonces, este deterioro, regresando al punto inicial que era nuestro tema, de los edificios históricos, pues yo creo que tiene que estar soportado, no nada más quizás, a mí se me está ocurriendo, ya como una especie de ley es, a ver, cuando vas a hacer tu proyecto, ¿qué vas a hacer para rescatar y para que puedas darle mantenimiento a ese edificio? No es nada más, bueno, ya, construyes esto, te damos permiso y se acabó. No, es, a ver, ¿cómo lo vas a proteger? Sí. O sea, para que realmente valga la pena, ¿no? Pues es lo que ha pasado con muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo... Y lo que estábamos diciendo, todos los edificios que son considerados, por ejemplo, el 101 es la Casa de Cortés, y así se le llamó porque está en Coyoacán, porque vivió ahí Cortés en la Plaza Hidalgo número 1 en las villas de Coyoacán, y realmente, y ahora, como tú dices, con eso no lo puedes reemplazar así de fácil, no. Y sin embargo, está considerado un monumento histórico y todo lo demás, ¿y qué hay adentro? Una casita normal, común y corriente, viven unas personas que compraron esa casa y de repente les dijeron, pues esto es monumento histórico. Pues a mí qué me importa que sea monumento histórico. Yo vivo aquí y a mí no me importa. Y aquí nadie entra porque es propiedad privada. Claro. Cuando a lo mejor el gobierno podía haber hecho algo. ¿Por qué dije la casa de Cortés? Porque pues a lo mejor Cortés tuvo algo que ver con la historia de México y de quien realmente, pues... se puede sacar cosas de ahí históricas, cosas que realmente valen la pena, pero edificios donde realmente ya no tiene nada histórico y nada más se consideran patrimonios de la nación porque a lo mejor se construyó en 1850. Mira, yo catalogaría dos tipos de edificios en ruinas. Unos que podrían ser uno que podría ser una ruina, por ejemplo, las pirámides. Pero pues las pirámides no son ruinas, pero hay edificios que ya están en ruinas, podríamos decir en el centro histórico, pero hay edificios que ya están en ruinas que de veras ya no hay nada que rescatar. O sea, lo mejor que podrías hacer, en vez de que esté abandonado y dé una mala imagen al lugar o pueda ser un basurero de la ciudad, pues mejor lo demueles y haces un edificio pues con un valor arquitectónico moderno, que en un futuro también va a tener realmente una expresión de lo que fue la arquitectura en una época anterior, ¿no? Perfecto. Pues bien, Xavi, se nos ha acabado el tiempo. No se vayan, amigos. Vamos a tener un excelente, excelente tema ahorita que estamos hablando precisamente de los monumentos históricos en siglo XX. Vamos a hablar del Palacio de Bellas Artes